Te gustan los billetes, ¿verdad? Ya no te acuerdas lo de mamá que te vio sangrar. Vende paleta en el barrio pa' poder fumar. Y de fiat a pichear pa' poder pagar. Ya no te acuerdas, chaval, todo lo que hay que mamar. Si quería ropa guapa, iba al Corte Inglés a mangar. Salí con 100 duros en la cartera y volver con más. En Malacosta pega palo pa' poder jalar. Lo que hay, compadre, lo que la vida me ha enseñado. No se puede ir de listo, pero tampoco da lo más. Para todo lo que tengo, canío, me lo he currado. Soy muy brujo, mi madre y mi tema a mi lado. Oye, primo, haciendo amigos y enemigos. Se yo a la UCE, chaval, yo sigo mi camino. Esperando dar bombazo, liar pepino. He mamado, he tragado, pero las tengo todas conmigo. Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada. Cuando la fama que tenía no era por cantar. Salí a la calle a trapichear, a vender, a tangar y a buscarme la life. Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada. Cuando la fama que tenía no era por cantar. Salí a la calle a trapichear, a vender, a tangar y a buscarme la life. Te acuerdas ya, homie, cuando no teníamos nada. Cuando la vida solo era tumba en el sofá. Cuando la vi en su cuarto no paraba de llorar. Porque esta es una mierda y no te levantas a la. Todo me va fatal, nadie me viene a ayudar. Tienes que curártelo solo y no dar marcha atrás. Estoy metido en un boquete y no me pueden salvar. Son muchas noches en la cama sin parar de soñar. Llegará algún día en que la gente no se ría. Ahora que ven que yo conseguí lo que pretendía. Me ha costado media vía, perdido en la noche fría. Descarrilado y sin vía, creyendo que era la mía. ¿No te acuerdas, canía? Lo que tú antes me decías, que lo que yo estaba viviendo era una fantasía. Que ese cantante de rap era solo una modilla. 12 años en el micro, no son tonterías, es mi vida. Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada. Cuando la fama que tenía no era por cantar. Salí a la calle a trapichear, a vender, a tangar y a buscarme la life. Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada. Cuando la fama que tenía no era por cantar. Salí a la calle a trapichear, a vender, a tangar y a buscarme la life. El programa d'avui, número 6 de Bombo Club, en rap positivo, del Chollín, i un tema del 2002 de Triple X, ja no t'acuerda. Ara escoltarem a Tote King col·laborant en l'EP de R de Rumba, Días de Fúria. Mira, esto se llama R de Rumba, investigaciones. Porque lo digo yo y punto. Okay. Cualquiera escribe cuatro líneas, pero el MC es un conjunto. Va. Yo. Te acercas más y puede que sangres, ni Dolph Lundgren. Tote hipócrita, Chuck Norris no es Ranger. Espabila máquina que sale el sol y tienes que acostarte. Soy Tote King, de profesión estudiante, lector de miradas. Entró sin pagar nada al jacuzzi, el portero flipaba. Básicamente el flow de una Uzi. Mi nivel financiero también te desbanca. Con un estilo que rompe banderas blancas te atranca. Y tú eres casi guapo. Tengo groupies que te follan sin contrato, capo, y te roban los platos. Vete a tomar por culo de una vez y tráeme regaliz pa' la garganta de pez, el puro de Aníbal Smith. Que tu saliva es ortopédica, a dieta de libros si eres bética. Necesitas atención médica. Estoy en la cama follando sin ganas, no me molestéis. En un probador haciendo crucigramas en el backstage. Voy ciego, no levanto un bate de béisbol. Levanto un litro y grito por el poder de Grayskull. Estoy a tope de autoservicio, bajando vitaminas, descargando vídeos porno de sexo de oficina. Es lo que tienen los frikis. Yo y mi tazón de crispies, uso el disco de Britney de frisbee. En el banco los triskis, matones de terciopelo. Ampones sufren de celos, caen al suelo en el tercer whisky. Mi misión es animar esto. Tendrán que aprender a nadar porque los vamos a inundar de textos. La cuestión es, ante paquetones que dan opiniones, hay golpes que encharcan pulmones. Conoced a la lluvia, sentid el invierno. Son días de furia para peña que estudia el cuaderno. Si pienso en sí, disminuyen en el censo. Freestyle propensos, básicamente intensos. Conoced la tormenta, secaros al sol. Tu magia no cuenta en mi juego de rol. Aumenta mi flow si subo el listón en un beat, voy a cargarme en un please a todo nuestro escuadrón de MCs. Tambores de guerra, hardcore, acentos, eventos, botines con velcros, charcos, meterse dentro. Míralo, no está configurado genéticamente, pasión pureta. Tranquilamente disfrutando en bicicleta.

W. Os vais a comer mis mierdas. Callad las putas bocas de una puta vez. MCs puteros vienen a calmar tu sed. Compis, yo y mis compis vinimos a conquistar tu pompis. Las chicas los prefieren MCs. Yo soy poeta, no llevo pintas. Vivo en Zaragoza, con las cosas son distintas. No tontón, nosotros no somos del montón. Te hablo de más pasión y menos pasión. Campeón, campeón, ajá, así es como lo hago. No dejo mi mente en blanco ni cuando cago, nena. No me lo niegues, tu miedo será un obstáculo para que me coma todo lo que cagues por el culo. Culo, no disimules. La mierda es la mierda, con o sin ojos azules. No exige este coprófago del rap escatológico. A propósito del éxito, soy KCO. Desde que empecé a abollar micros, no hubo estilo resistente en todo el distrito. Estaba escrito en sánscrito. Mi grupo favorito hablando en plata. Comernos las caquitas, coquitos. Biomecánicos y sí, superiores llevan victory afilados con rayos láser. En envase guardan frase androide. Controlan asteroides con los mandos de su joystick. Colección en tiroides, circuitos integrales se liberan de placas digitales, superdotados genitales, son como mini pymes, últimos modelos con cuchillas aún más afiladas, dan tu máxila y te salen por la sila, no asolan la sala, más bien la salan, palacios de carne, bolas con pinchos, construyen, os influyen, que hagan buen rap, que nos estafen, que lo hagan bien, las canciones que os cantan no valen, sus ideas aclaren, pa' sus andares de caracoles somos más claren, os voy a iniciar en las fiestas sabáticas, gargantas automáticas, escupen pentagramas, pandillas antidomésticas, os dejan tetraplégicas las letras, calles desérticas, uniones enérgicas de MC. Solo sí, sí y solo sí, yo sí que cumplo mi palabra, sí y solo sí, acepta este rol, escondimos el sol, solo quieren volver a escuchar a este apóstol, saben que soy el gordo, en el micro porque desbordo, explicárselo al ciego y al sordo, que somos grandes como un tráiler o un diamante cualquier, una mansión en alquiler. Este máquina fue diseñado para esto. No tuve maestro, tan solo ocupé mi puesto. Sois testigos, escupo el rap con más mala pinta. Con esta cara de pocos amigos, reconozco al chivato como al novato. A este perro no le flaquea el olfato. Tengo el respeto y la historia es lo que hay. Como una pirámide del Cairo, me observan como a tal reliquia. Con épocas de sequía y esta sangre fría, yo puse los pies en la calle dando el palo como los más malos. Después atrápenlos. Atrápenlos si tenéis huevo, hijos de puta. Podéis con nosotros, estamos hechos de otra materia. Siénteme, óyeme, tócame, enfréntate. Que hace tiempo que empecé a rebelarme. Mi furia se multiplica por día a cada instante. A cada momento mi programación pasa de número a ese glóbulo rojo. Cargados de odio, me desenvolveré como nadie en cada situación en combate. Estoy hecho de materia orgánica, cuya fórmula es atómica. Mis moléculas tienen la capacidad de reproducirse por sí mismas. Así que, intenta destruirme, que 100.000 Juan Peralta vendrán a joderte. Me rebelaré con mi ejército. Tu futuro es negro como un abismo. Estaba escrito, trazado en el destino, dibujado en el cielo. Mis frases son veneno, te apuñalo con mi acento en el centro del pecho para sacarte el corazón y comérmelo mientras late al compás de este ritmo. La rebelión de los máquinas, cabezas cargadas de rima por encima de ti y de tu puta cuadrilla. Las pandillas de todos los portales, mediante cartas postales con chip, ellos ahora son nuestros apóstoles, crían entre cables rodeados de samples. MC van a tener que aliarse al Pharmaton Comple, rociarse con refle, esconderse los baffles, buscar unos árboles y ahorcarse con unos cables. Somos culpables de que niños maten a padres, también hicimos que camiones de ácido vuelquen. Hermanos del mal, se creen los Christopher Walken, con un simple apretón de manos nublan tu suerte. Tendrás que esconderte, porque iremos a partirte, a cortarte, zona bruta y rap, solo placarte. Veníais a atacarnos con vuestros corsarios, me fabriqué tentáculos mecánicos como Otto Octavius. Somos seis, venimos a maltrataros, somos máquinas de cola, lanzamos lata al estómago. Por vuestro bien, mejor que nos metamos nuestros tramos. Yo también diría que el micro pesa 1000 gramos y que los mares del surco surcamos como sultanes. Mordemos vuestras sienes, ¿quiénes? Los máquinas que dicen sube el siemen. Algunos se van, creen que escapan, pero olvidan de que fuman. Y las máquinas, el tabaco, poco a poco les eliminarán. No valen Iron Man contra máquinas de excavar los pensamientos humanos sobre el jamón. Ajá, sí.

Va dispuesto el machote con aspecto gigolo ochentero, marcando paquetón y pandero, con el pantalón subido más allá de la cintura, torero. Esas botas camperas pistolero, con ese cacho coche es normal, siempre bien acompañado. Pues por ese peinado engominado, o quizás porque siempre hueles a Paco Rabanne, que hueles a pastaga y por eso las tías van champán. Fresquito en la zona VIP, para ti tus titis como un videoclip. Esos gusanitos que entran por ahí, y esos gusanitos que entran por allá, que lo tienes todo bien hecho hasta que sacas a las pibas a bailar. Qué forma de moverse así galán, la rubia, la morena, la mulata ya no están, ni tu pasta compensa el que bailes así de mal, ¿eh? Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Que decidimos cambiar de ambiente, ir con otra gente, donde bailar no es importante. Se te ha quedado clavada una espina en el pecho, no a un tipo como tú le pueden haber hecho eso. Agua ha pasado y entrarás en ese bar y ligarás con las dos tías más buenorras del local. Y esta vez no será por tu dinero o el cochazo, o bailarás mejor y las molará un mazo. Mueve la cabeza, mueve los pies, sí, luego mueve el culo, pero muévelo bien. Un cacho de cartón tiene más feeling que tú, nadie en el garito, hasta han apagado la luz. Ya te dije yo, si no hay jugo no hay plan. Es que tío, cuando bailas todas las tías se van. La rubia, la morena y la mulata ya no están, ni tu pasta compensa el que bailes así de mal, ¿eh? Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Oye, mira, y es que tú siempre haces lo mismo, oye. Y es que tú no llevas el ritmo, no. Mejor que te des unas clases y aprendas pasos y compases. Clases de baile en el gym, salsa, disco, funky, R&B. Nada que perder, dispuesto a aprender. La peña de la disco, sí, te van a ver, ¿eh? Van a ver tu nueva estampa. Demuestra lo que has aprendido y hazlo movido. La pista ya te llama, sabes, hoy tiene tu nombre. Demuéstrale a esa peña si quieres el hombre. Pero cuando bailas, lo haces invertido. Ir al gym de muy poco ha servido, fatal. Chulea de otra cosa, patán. Porque en la disco cuando bailas lo haces siempre muy mal. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas, qué mal bailas en la disco. Son en Guateque All Stars y Franke. Y aquí tenéis una visita de Langui, Gitano Antón y Kultama. Es el Gorrión, Gorrión Bernardino. Es el Gorrión, es el Gorrión Bernardino. Chachito, que vengo con cantimplorita y miguitas de pan le he tirado a las palomas. Y estas hasta que enganchan, bajan la retaguardia y se las ha comido el gorrión, todo un arte. El más astuto de la plaza, el que tiene ubicación en lo alto el torreón, que a base de ramitas ha hecho todo un caserón. Ha contratado un periquita y sin mal la apertura de un hostal. ¡Qué maravilla! De cuerpo hará sus cuentos, entrará toda la risilla. Armuy echa pa'lante, legionario apasionado de las arenas y turbante. Más tarde fue camello en las playas se levante. El pecho astilla, hermosa cabecilla, el pico algo cajao, con más fruto que un arao. Aunque lo niega, pero tardón civilizarse. Parlante, un danzante, su traje marrón el pelaje. Y encallada sus patitas de alambre. E importantes historias que ha protagonizado, impregnas en la memoria con repaso actualizado. Que por nunca ni que sea en la vida, para bien o para mal, siempre seres a tu lado. Chico, así es que ayúdalo, protégelo, sonríelo, dalo que eres no ves. Que de espíritu y de alma es el motivo, no puedan envejecer. Un sacicala, bala, revolotea, cobra pensión. Divisa todo el barrio con su izquierdo copy. Ventana abierta, persiana alzada, buena ocasión de invasión. Posado en el pollete, tu terraza, el metebate. Es el Gorrión Bernardino. Te une los bolsillos y te quita todos los chimos. Es el Gorrión Perdiguero. todos los pibus que pasean en Pepino. Es el gorrión pertiguero. El vende figuritas que robó en la casa del clero. Hola, ¿cómo estás? Yo loco por matar. Argo violento eres, no querrás tú conversar. Te veo sufurao, un poco enfurruscao. O le echas más cojones o te comes el cagao de toda la peña. Bernardino baja al patio todos los días a las 7 de la tarde. A los chavales les enseña a buscarse la vidilla, no tener la mano larga y salir siempre a carrerilla. Saberse defender, no correr, aunque seas un tirilla. Callar y respetar a tu vieja y a tu viejo. Si los fines no te sueltan calderilla y pilla por la corrochilla. Pues forma una guerrilla con arco y flechilla, ya que tu pandilla no sea la más costrilla de todo el barrio. Partiendo de una rama al estilo de Gustama, le puse yo al gorrión, ve buscar la Torrejón. Primo, padrino, latino, pequeño bambino, todo fino al casino del barrio chino. Menudo felino, cretino, era Bernardino, colgado de un pino, pepino, chubino, gorrino, cochino, camino, casino, no se puede ser así, no. El vende figuritas que robó en la casa en Martino. Acaba con todo el vino, el tocino. Mucho inventa, poco destino. Está pensando en comerse a ese menino. Repetimos, asesino. El Bernardino es capaz. Encuentra, salta, descansa en paz. Todas las pagarracas con el cuello asomar. El cabrón perdiguero me podéis llamar. ¿Quieren estar mal? Son del pan, ven bien. ¿Quieren fumar? Son del PNM, bien. Venden, eso no cierra la boca. Si se entienden, la cosa está muy loca. Es el gorrión Bernardino. Te hunden los bolsillos y te quitan todos los chimos. Es el gorrión perdiguero. El vuela por los barrios con cachaba y con sombrero. Es el gorrión Bernardino. Se fijan todos los pibus que pasean en Pepino. Es el gorrión perdiguero. El vende figuritas que robó en la casa del clero. Ha sido la historia del gorrión de nombre Bernardino. Con Gustama, ¿qué pasa? Te voy a para el barrio, con su Ibiza, vas a sacar la biela por el costado con su redentín subido hasta abajo. Es el gorrión, es el gorrión, es el gorrión, es el gorrión, es el gorrión, es el gorrión. Es el gorrión. Que hunden los bolsillos y que tiran. Bombo Club recomana una mica d'Old School. 1998 es el año. Grandes planes de CPV, el tema. ¿Ves que CPV está aquí? Y es que... Cuando la edad es tardía, cuando la edad es temprana, cuando hay fría mañana, cuando hay dura jornada, cuando no sale la llama, cuando das todo y no hay nada, cuando tú sueñas en cama, yo pego grandes patadas, preparar grandes portadas, mi peña tiene la gama, el tiempo llama a la fama, carreras siempre ganadas, las metas siempre logradas, no ando colgado por ramas, metido en todas las tramas, nunca te ahogas sin nada, mis cartas ya están echadas, la siembra ya cosechada, mi nombre está en tu fachada, vuestras camisas manchadas, centro de muchas miradas, centro de muchas putadas, tengo cubierta abierta mi espalda, mantengo firme la guardia, yo siempre rompo la calma, porque cunda la alarma, porque se hunda las almas, yo siempre tuve mis armas, siempre mantuve ilusiones, no aceptaré condiciones de esos malditos rufianes, ahora funcionan mis planes. Trazando grandes planes, gordos como titanes, más ruido que una jauría de canes, atrayendo como imanes, oídos de mil rufianes, no estarán a salvo ni con talismanes, son grandes planes, mira, gordos como titanes, haciendo más ruido que una jauría de canes, oídos de mil rufianes, no estarán a salvo ni con talismanes. Gentuza hoy controla el cotarro, solo porque mis guarros saben nadar en el barro. No te subas a mi carro, chicos, salte de mi corro, que solo eres un cachorro. Y aquí se cuecen asuntos muy serios. 6 millones de cabrones para un solo bizcocho, 6 millones de razones para hacer lo que he hecho. He protegido mi cacho, he ampliado mi cacho. Voy por el cachotocho, ahora tengo los medios. En este mar de sudores, embarqué en grandes planes. Ahora ya son realidades, tumbas de clanes rivales. No conocíes mis planes, ni que mi micro tenía un escáner para cabrones, titanes verbales, mortales, dales males y sales. En los grandes canales callan explicaciones, con fajos de alto voltaje, en casa ya no hay tensiones. Misiones, visiones cumplidas, vidas unidas. Mira vecina, no duermo, no puedo con tantos laureles. Hoteles y hoteles, ciudades, países, festivales y fiestas, reuniendo más gente con mente sedienta de textos perfectos que campeó.

gritar tu nombre cuando arranques a freestyle. No sé si ganaste o si fuiste solo un mito. Miedo a los huracanes y no viajaste a Puerto Rico. Ay, chico. Morodo, con el Dajani, produciendo Showtime aquí en la cueva. Decisiones al filo, es un instante. Tira para dándole. Tesoro distantes, de lo profundo nunca embalde. Permíteme que me visite, tiempo cuenta salde. Con la mirada del que nada sabe, te pierde, satura otra duda, su respuesta no abres. Yo el primer culpable, vuelvo rego rebelde, vueltas en lo imposible. Normal que así me canse, si no lo siento, que no me pese. Si me conduce un sentimiento, que esto no cese. Mi tiempo es música, yo así me expresé. Y el tren de la lógica normal lo perdiese. Si ya no quedan rincones vírgenes, ni de confianza márgenes. Solo déjame tranquilo, reflejando imágenes, hojas en blanco apilo, rebuscando orígenes. Hoy bajo mínimo, rescato ánimo, sumerjo emociones. Fuera de su plano, me encamino a sacar conclusiones. Fuera de mi órbita fluyo, color de buenas vibraciones. Visiones al filo, sigue vivo, es un instante. En su espiral tiras para atrás, pa'lante. Olvida cada paso y al siguiente aguante. Y al siguiente al frente, tiempo cuenta, sale. Visiones al filo, sigue vivo, es un instante. En su espiral tiras para atrás, pa'lante. Olvida cada paso y al siguiente aguante. Y al siguiente al frente, tiempo cuenta, salde. Se va Lorenzo, sale la luna. Si miras hacia el cielo podrás ver las estrellas sobre la jungla del cemento. Yo no te miento, estás atento. Es un evento irrevocable, es movimiento. La tierra gira, cambian los tiempos. Pasan los malos, llegan los buenos. Tiramos como podemos y así seguimos sacando castañas del fuego. Nosotros mismos sobreviviendo en este juego. Soy veterano, ya nadie me saca del tablero. Tengo los dos de la carta, las fichas y el reglamento. Y aunque las leyes estén en manos del madero, las calles son, son mi terreno. Soy un encima de los ZM, con influencia de Guitraga y de la costa oeste. Jodete, si no te mola el soniquete, que vale del casete. Cuando decides ponerme, baby, escucha atenta mi mensaje. Puedes comprobar que al sistema me resisto. Cuando la placa, siguiendo un camino recto, con la niña pozo que está a mi lado. Recto, jodiendo al puto madero, alzando el vuelo sobre el terreno, sin pisar el suelo. Si es que se pone feo, pues solamente creo en lo que veo. Puso abolición, discriminación al hombre negro. Decisiones al filo, sigue vivo, es un instante. En su espiral tiras para atrás, pa'lante. Olvida cada paso y al siguiente aguante. Y al siguiente al frente, tiempo cuenta, sale. Decisiones al filo, sigue vivo, es un instante. En su espiral tiras para atrás, pa'lante. Olvida cada paso y al siguiente aguante. Y al siguiente al frente, tiempo cuenta, sale. Después de las decisiones al filo de Morodo y el gran combate de Zatu versus el ingeniero, arribem al final del programa. Podeu col·laborar amb Bombo Club des de la pàgina del Facebook o des del mail bomboclubsenia@gmail.com. El meu nom és Efren i ha sigut un plaer, com sempre, compartir amb vosaltres una mica de bon rap. Això és Bombo Club. Paz! Mejores diarreas. Yo tengo a mis hombres con helicópteros en azoteas. Casi un kilo, mi micrófono es de oro. Tráeme al estilo perfecto, aquí lo mejoro. Antes de que empieces a hablar, piensa dos veces. ¿Qué crees que se te debe y qué te mereces? Yeah, yeah. Debe de ser pues que supere los test. Si yo no soy el mejor aquí, nadie lo es. Ahora diréis, se le ha subido a la cabeza y no. Ya se me subió cuando grababa maquetas. Y eso no quita que yo aprecie a todos los demás. Miles de nombres daría, os lo juro. Pero estilos como ratas no respetan protocolos. Por eso mi rap se cuela en las cloacas de la Moncloa, mongolos. Traje las rimas del más allá y más de una batalla con dioses. Hoy conozco este idioma, por eso mi verso es insuperable. Como el Papa de Roma os bautizo, hijos de puta. Bien dicho. Te juro que esta vez vine a hacer algo. Que tú no tengas nada que hacer contra este galgo. No hay alcohol. Y es que en el cielo no hay alcohol. Y es que en el cielo. en mi cerebro guerra como en Kosovo. ¿Con quién? Con Dios. Pues a él le defraudé por agradar a otros. Hoy hay cenizas acá adentro, pero mi estilo sigue ardiendo en tu Walkman. Canciones como himnos me tienes encima como los piojos. Rap de la calle al estudio, más graves por devoción. Vivang, Javier Ibarra, el cerdo del reino. Hago este rap así, no me despeino. Ey, no, quiero oír mi nombre en tu boca, oca. Solo traje el rap de vuelta a su época. Co-crítico, es chulería barata. Y por eso tu hija sueña con tener mi rap entre pata y pata. No. Es seducción, abuelo, no se equivoque. Yo entré por Eustaquio y en Falopio desemboqué. De los oídos al coño, rap que jamás oyó tu micrófono. Rap que jamás tu almohada soñó. Defíneme, vine del barrio La Jota. Rimas en el aire como motas de polvo, ya te digo. La vida fue un castigo y yo vine a hacer algo. Que tú no tengas nada que hacer contra y es este galgo. Que en el cielo no hay alcohol. Y es que en el cielo no hay alcohol. Y es que en el cielo no hay alcohol. Y es que en el cielo no hay alcohol. Eso fue todo para el 2000. Vivan, una fría, más graves, violadores del verso. Hasta el precio de nuestro disco sonó bien. Fue coger el micrófono por los cuernos. Nadie puede hacer esto mejor que yo si no es en el infierno. No sé por qué el demonio estuvo dentro de mí cuando las calles eran ríos de lava. Yo estuve allí congelando el estilo. Me hice ver como un iceberg. Hoy hablo de centrales nucleares como Kraftwerk. Ibarra Javier, en mi ciudad hace frío. Lo hicimos bien desde críos, aún digo tacos. Hoy solo confío en mi polla, pues nunca se meterá en mi culo. Todas las demás religiones son vuestras. Contra el rey, el ejército, todo el estado. Hoy el llanto de este micrófono es desesperado, pero mi estilo ha de ser gordo como Charles Barkley. Mi mierda ha de acompañarte en cualquier parque. Así has de dejar que Javier se desmarque, porque trajo el hardcore como el Ose. MC's oscoso, casi un kilo. 10 segundos antes de rimar las perfilo. Os llevo por los derroteros de la derrota. También traje a Jota, oye nos pibe. No tengo por qué caerte bien y tampoco mal, pero si me ves como a un rival, seré tu caníbal, chaval. Ven a por mí, iré a por ti a hacer algo. Que tú no tengas nada que hacer contra este galgo. En el cielo no hay alcohol. Y es que en el cielo no hay alcohol. Y es que en el cielo no hay alcohol. Y es que en el cielo no hay alcohol. Y es que en el cielo no hay alcohol. Y es que en el cielo no hay alcohol. Chico. Sabes, la boca es más grande, les he puesto yo a gozar. El chico, mide tu pico y vigila tus modales. De bocazas como tú, están llenos los hospitales. ¿De dónde sales? ¿Cuáles son tus credenciales? Yo me cago en tu apodo y me cago en tus iniciales. Mira, yo no soy un chung, pero mis artes son marciales. Es super nafo macho sin efectos especiales. Siempre es lo mismo en todas las ciudades. Los mismos perros, diferentes collares. Yo tengo los contactos y conozco los canales. Mis únicos rivales son consonantes y vocales. En esta guerra siempre fuimos generales. Supimos escapar de los daños colaterales. Tenemos corresponsales en todas las capitales. No podríais escapar ni con naves espaciales. Más graves en todos los canales. Esto es va por ustedes, familia. Más graves sospechosos habituales. Una vida extra, loco. Más graves en todos los canales. Míralo, para todos los que estáis vivos. Más graves sospechosos habituales. Para los hombres y mujeres que sonríen.